Vuelve el primero del domingo, esta vez por Radio Acaya. Música, información y humor de la mano de Federico Valenzuela. Todos los domingos de 10 a 11, el primero del domingo. Deja la queja ya, la vida es corta. Bueno, vamos a ver si se ha declarado. Ay, Dios mío. Felicidad nacional en todo el estado. Ay, para los que se preguntan desde aquí. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Hola a todos, muy pero muy buenos días. Estás escuchando el primero del domingo. Arrancamos, por fin. Estamos arrancando una semana en donde obviamente pasó de todo. Finalmente salió campeón River Plate en Madrid. Era completamente todo lo que uno no pensaba que iba a suceder. En donde, bueno, pasó de todo, Boca ganándolo ya desde, bueno, desde los en los 90 minutos, la verdad es que al menos en los primeros 45 fue bastante superior. Y después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Obviamente. Pero bueno, eso estaremos hablando durante un rato. Pasó de todo en esta semana, la verdad es que sí. Estamos muy cercanos, ya, bueno, falta muy poco para las fiestas. Y hay un montón de temas de los cuales tenemos que hablar en el día de hoy. Lo de Artés también va a ser tema, bueno, obviamente va a haber que hablar. Hay muchos temas para hablar y bueno, vamos a tratar de dar la mejor compañía para estas horas de la mañana y vamos a empezar como siempre con buena música. El tema es que veníamos eligiendo reggaetón para empezar, ahora vamos a elegir algo de lo que se llama electrónica, pero bueno, vamos a elegir David Guetta. Vamos con el tema y seguimos con esto que es el primero del domingo. Shoot me down. Bien, continuamos con esto que es el primero del domingo. Y bueno, justamente como venía diciendo recién, finalmente River terminó ganándole a Boca. Bueno, lamentablemente, luego de ese fantástico gol del Pipa Benedetto y de esa burla hacia los hinchas y hacia los jugadores de River Plate, bueno, lamentablemente duró muy poco esa felicidad. Y que bueno, terminó finalmente ganando River Plate. Terminó ganando bien, es una realidad, terminó ganando bien por 3-1. Ya el último gol ya fue como, bueno, demasiado, porque si no salía el arquero como salió 754 veces al área, no iba a pasar ese gol. Pero por lo menos iba a terminar ganando bien River, iba a terminar ganando bien. Bueno, es una lástima en ese sentido. Yo soy hincha de Boca, así que fue como una cosa decir, bueno, uno esperaba, bueno, después de tantas veces que le vino ganando River a Boca en los últimos tiempos, la Supercopa, la semifinal, era como muy, bueno, esta vez se le tenía que dar a Boca, por ser el equipo más copero de los dos. Y bueno, lamentablemente pasó esto que pasó. Y Boca, bueno, a Guillermo prácticamente le está dando la voz de chau chau. Si todavía no se fue, se le termina el contrato a fin de mes. O sea que prácticamente si no lo echaron es como que ya le están diciendo, bueno, no te vamos a renovar, o sea, estás en la misma. Y están buscando, obviamente, su reemplazante. Todavía no se sabe quién puede llegar a ser. La verdad es que están diciendo todos, están diciendo hasta Scolari de Brasil. Que uno dice, bueno, si lo llegás a traer a Scolari, sabés la que tenés que poner ahí, ¿no? O sea, olvídate. Ahí, bueno, acá Charlie, bueno, me comenta de que hay elecciones el año que viene. Bueno, pero hasta las elecciones tiene que haber un técnico, no puede quedar al técnico así vacío. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en todo esto. Dentro de poco se va a jugar Boca River por la Copa de Verano, como siempre. Esperemos que no se termine jugando en España otra vez, Boca River. Se va a jugar dentro de muy poco. Y bueno, River logró con esa victoria pasar a la próxima Copa Libertadores. Así que bueno, lamentablemente todo a favor de River. Esperemos que si algún día le pasa algo a Gallardo sea un accidente. Como esas cosas que, bueno, está como hace mucho tiempo, le está haciendo ganar mucho. Esperemos que en Boca las cosas puedan llegar a mejorar. Se dice que viene Riquelme de manager y Palermo de técnico. Sería como muy raro desde el punto de vista de Palermo de técnico. Y bueno, que Palermo haya dicho que le gustaría a Riquelme de manager, sabiendo que Palermo y Riquelme no se llevaron bien nunca. Sería como un poco, bueno, tal vez en este sentido, bueno, por la plata baila el mono sería. Porque en este caso se estarían uniendo los dos por la plata de Boca Junior. Pero bueno, obviamente al ser dos ídolos del club es buenísimo. Pero no se sabe qué va a salir de todo eso. Y si es que se logra hacer todo eso, por supuesto. En mi lugar yo tengo que decir que la verdad es que Palermo me encanta como técnico. Hay que ver qué tal hace en Boca. Porque en donde estuvo un papel regular. Digamos, muy similar a lo que fue Guillermo en los otros clubes. La verdad que bastante regular. Pero tal vez en Boca, tal vez en Boca logra hacer lo que nadie logra. También se habló de Maradona, de el querido Maradona, de traerlo a Maradona de técnico. Particularmente me gusta un poco más que Palermo. Pero de ahí a que suceda, Maradona es fanático, pero no quiero saber nada de estar acá en la Argentina con Macri. Es como que mezcla todos los temas y no quiere saber nada. Él está para otros lugares, él está para ligas de México, de donde sea, pero no está para acá. Para acá yo creo que va a ser muy difícil, aparte todavía debe tener contrato allá donde está. Entonces es como muy dificultoso en ese sentido, muy dificultoso. Vamos a escuchar un próximo tema musical. Lo que sí tengo una cosita que aclarar. No sé si, bueno, para la gente que me sigue tanto en Instagram como en mis redes sociales, el que tiene el WhatsApp, que después lo vamos a estar pasando acá en la radio. Hoy vamos a tener por primera vez y por única vez, es una lástima que sea por única vez, un auspiciante. Ya me está mirando Charlie, me está haciendo la voz de felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Después vamos a estar pasando este auspicio que es por única vez. Después vamos a ver qué sucede para las próximas emisiones del programa. Pero bueno, en este caso vamos a dentro de un rato, no para el final, porque no, bueno, quisiera que todos los puedan escuchar. Pero vamos a dentro de un rato a tener ahí una publicidad que está muy bien graficada en una canción. Bueno, pero en este caso vamos a seguir con lo que es el primero del domingo. Vamos a ir al tema musical y seguimos. Vamos. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Fui marquero de mi propio cuerpo. No me junto con giles, pensaba, pero lo cierto que era un pelotudo. Me retienes en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opine si lo veo? Fui muchas veces aburrido, me la agarro conmigo. No me gusta ni cómo tengo el ombligo. Después de hacer canciones forra, de paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es romanciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal, pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta madre, por estar con mi familia hicieronme papá, pero a veces me la paso yéndome a pescar y me olvido de comprar pescado, y a la semana vuelvo a casa todo mamado. Eso sí, nunca engaño a mi mujer, no tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde, no sé qué haría si se me pararon. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Quiere paz, ¿por qué no vas y laburás? Agarrá una pala pero no la quejarás, a toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño, que en el bocho le hice un moño. En cojonudo, con doble nudo, soy un viejo pelotudo. Envía tu mensaje de audio o texto por WhatsApp al 11 2250 1828. Comunicate con el primero del domingo. ¡Ay, Dios mío! Bien, continuamos con esto que es el primero del domingo. Y bueno, pasaron muchas cosas en esta semana, ¿eh? Obviamente lo que copó el tema de la semana fue lo que fue la denuncia de Telma Faldín, que bueno, habían hecho con Juan D'Artés lo que era la novela Patito Feo, y ocurrió esta cosa que bueno, nos deja a todos pensando, ¿no? Se habló de muchas cosas en la semana, se habló respecto a la denuncia en particular de acoso, y en este caso ya más que acoso es abuso completo, abuso sexual completo, porque bueno, obviamente guiándose en las palabras de ella, lo que fue parecería ser muy, muy fuerte. Obviamente yo siempre estoy a favor de que la justicia compruebe, pero siempre poniéndonos del lado de la víctima. Uno no piensa de que vaya a estar inventando todo esto. Sería como muy, demasiado cruel pensarlo de esa manera, demasiado de hijo de puta, vamos a ser sinceros. Habría que ser demasiado hijo de puta para decir, bueno, recién justamente fuera del aire, estábamos charlando acá entre vosotros tres, entre Charlie acá el operador del programa y entre mi novia que está acá al lado, le mando un saludo, aprovecho para hacer eso. Estamos hablando justamente de esto, que yo decía, bueno, voy a pasar los audios de tanto de Telma como de Artes, y estábamos hablando y obviamente decíamos, bueno, hay gente que dice, bueno, pero ¿y por qué después de 10 años? Y porque, a ver, por más que lo diga, que cuando lo hubiese pasado, lo hubiera dicho al otro día, le hubieran dicho, no, estás loca, nena, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a ensuciar a este genial actor? ¿Cómo vas a hacer eso? Y la hubieran tildado peor que ahora, tal vez. Así que en este caso, uno tiene que pensar, porque es lo mismo que lo diga al otro día, al año, a los 2 años, a los 10 años, es lo mismo. Sí, tal vez después de 10 años, uno tiene como esa, en general, digamos, la sociedad suele tener esa cosa de decir, bueno, que lo comprueben, porque al no ser tan reciente, puede llegar a ser como un poco confuso. Ahora, hay que decir algo, si la verdad es que alguien tenía algún tipo de duda por lo que sucedió, la verdad es que D'Artés se llevó todos los premios, se llevó todos los premios. La verdad es que es increíble lo que hizo este chabón. El tema de salir a aclarar algo que tal vez para la opinión pública estaba mitad te cree, mitad no te cree, ahora ya está, no te cree nadie. Después de lo que hizo, después de dar la declaración que hizo, ya no le cree absolutamente nadie. Es la realidad. Pero bueno, vamos a escuchar en primer término, vamos a escuchar la declaración, bueno, la denuncia que hizo Telma, y después vamos a escuchar lo que dijo D'Artés. Vamos a escuchar justamente los dos seguidos y después, nada, seguimos con esto que es el primero del domingo. La misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguí diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Cómo nos ponemos. Mira cómo nos ponemos. Envía tu mensaje de audio o texto por WhatsApp al 11 2250 1828. Comunicate con el primero del domingo. Bueno, bien, ahí escuchábamos lo que era el audio de Telma. La verdad es que bastante explícito, en este sentido, bastante explícito, bastante fuerte, sin lugar a dudas. En mi caso yo tengo, en este caso, a ver, yo le creo por completo, después más tarde voy a dar una visión tal vez distinta en general, pero esto seguramente lo voy a hacer dentro de un rato. Vamos ahora a escuchar justamente lo que era el audio de, bueno, lo que el famoso no aclares que oscurezca. Esto fue exactamente lo que hizo Juan D'Artés. Vamos a escucharlo. Si yo supiera lo que piensa ella, sería, ya te lo podría decir, no tengo idea por qué lo hace. Mirá que todo el país cree esa versión, por lo que pero es que si yo fuera el país, yo también lo creería. Con 100 mujeres diciéndolo y avalando cosas que no saben si son ciertas. Bueno, ella viajó a Nicaragua, hizo una denuncia. Yo voy a ir a Nicaragua, yo me voy a presentar. Yo fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la justicia. La única persona que lo hizo. ¿O casualidad que me castigan de esta manera? ¿Pero por qué decís que te castigas? ¿Vos decís que...? ¿Pero por qué? Porque, digamos, porque todo el mundo cuando le decían esto, decíamos, no pasa. A mí me han hecho cosas que estaban prescritas y yo la llevé a la justicia, avalé que hicieran un... Y, digamos, no es que yo me borré. Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me condeno. Esto es lo que quiero que sepa la gente. Que se ponga, digamos, ya se pusieron en el lugar de Telma. Es que es muy difícil no creer ese relato. Bueno, está bien. Y de todas pero las no es verdad. Lo creyeron. Y... Pero no es verdad. ¿Y cómo vas a probar eso? Iremos a la justicia. Iremos a la justicia de donde sea, de acá, de... Todo lo que contó paso a paso, la habitación, de no cómo, pasó absolutamente cosas, nada. Fui yo, como te lo estoy diciendo. ¿Qué cosa, no? Fui yo el que la saqué de la habitación. Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije, fui yo el que... Y esto le dije a Telma, vos tenés la edad de mis hijos. Salí de acá. Son chicos que estaban... ¿Por qué decís que es raro? No, qué versión. Es que vos ya me estás juzgando, la gente me juzgó. No, yo no te Yo no puedo cambiar, no, yo entiendo además tu lugar. No, entiendo lugar. Que son versiones tan diferentes que no puedo creer, porque la chica dio tanta descripción. Pues si ella entró en la habitación, ¿cómo hago yo como televidente para que...? Golpeó la puerta a ella para decirme que tenía, que no le funcionaba una llave. Que no le funcionaba ya, quería llamar del teléfono mío para que le trajera cosas. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Sí, ella se me insinuó. ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, pero ¿qué te pasa? Epa. Ella estaba de novia con Juan Guilera. Sí, sí. ¿Eh? No sé quién es Juan Guilera, yo no conozco a nadie, pero no importa. Pero está bien. Pero ¿qué versión? Bueno. Bien, continuamos con esto que es el primero del domingo. Y bueno, ahí estábamos escuchando obviamente el audio de Juan D'Artés. La verdad es que bastante... Es ese famoso no aclare que oscurece realmente. Porque es como muy... o sea, decí que... En todo caso, decí que no. Decí que no pasó nada por el estilo. No aclares de esa manera porque finalmente te terminás tirando tierra encima. Bueno, seguramente eso habrá sido lo que le habrán dicho que diga los abogados, pero particularmente es como una versión, ya estás, bueno, estás prácticamente afirmando todo, salvo de que pasó lo otro, pero es como que, bueno, entre las dos versiones y pensando de que ella se le haya insinuado a cacharlo, y bueno, me decía, y la verdad es que eso es una muy buena reflexión, o sea, a ver, entre un hombre y una mujer... aparte de la diferencia real respecto a la altura, sino que también uno piensa en la fuerza que puede llegar a tener cada uno. O sea, si están los dos en un cuarto, en un lo que sea, y Bueno, obviamente la mujer se le quiere como tirar encima al tipo, es como muy fácil directamente sacarlas, directamente ya no tenés directamente ni que hacer prácticamente nada. O sea, el hombre tiene muchísima más fuerza que la mujer, puede ya sacarla sin ningún tipo de problema, y de parte del hombre poder inclusive decir, bueno, pasó tal cosa al mismo día directamente, como para que no pasen todas estas cosas, y entonces, bueno, ahí sí sería distinta la cuestión. En ese caso uno también puede llegar a decir, ¿por qué no? ¿Por qué esperó 9 años para decirle a Juan D'Artés lo que ella se le había insinuado? Tranquilamente, uno puede pensar en esa visión también. Si la chica esperó 9, 10 años, bueno, ¿por qué él también esperó? Entonces, en todo caso sería tan, de una manera no creíble ninguna de las dos versiones. Entonces, frente al no creer ninguna de las dos versiones, ¿y a cuál vas a creer? El lado de la víctima, por supuesto. Respecto a esto yo quería hacer una aclaración. Una aclaración que es más bien personal, muy personal. En mi caso, yo tengo que decir de que, bueno, si bien obviamente estoy a favor de todo este, bueno, de ponerme del lado de la víctima y demás, tengo que decir que yo, al menos, en mi caso, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó de fondo respecto a la denuncia en sí. El tema de salir todas las mujeres actrices con los pañuelos verdes es algo que a mí, los pañuelos verdes no me causan tal vez lo que le causa a esas mujeres. Particularmente yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo obviamente con la denuncia en particular. Me parece fantástica y es muy buena. Obviamente acá Charlie me dice, bueno, vos estás hablando del aborto. Obviamente estoy hablando del aborto. Ya cuando se mezclaron esas dos cosas, y yo en particular defiendo, por un lado, lo que fue la denuncia en sí, pero no defiendo el hecho de que salgan todas las mujeres con los pañuelos verdes a politizar tal vez el caso. Es como que ya lo están llevando hacia otro lugar. Yo particularmente soy más de el pañuelo celeste o azul, como se le dice. Así que bueno, en ese caso yo en eso al menos discrepo. En eso al menos discrepo. Pero por supuesto que en este caso en particular, obviamente que estoy del lado de Thelma y por supuesto no del lado de Artés. Uno puede llegar a tener esa visión contraria a lo que opina todo el mundo, que es, bueno, estás con el pañuelo verde, bueno, apoyás a la mujer, estás con el pañuelo azul, de salvemos las dos vidas, estás del lado del hombre. La verdad es que no, en este caso no. Yo puedo llegar a tener mi visión, y es la realidad. La visión de que, bueno, uno está en esa cuestión de, al menos en mi caso, decir no al aborto, si salvemos las dos vidas o la adopción y todas esas cosas, bueno, que está como variante frente a lo que es el aborto, pero en este caso en particular yo apoyo completamente a lo que dice Thelma, y que sí, como dice mucha gente, bueno, pero todavía no se sabe si es verdad o no, si en la justicia se logra comprobar que lo que dijo D'Artés es quien tiene la razón, bueno, ahí se verá. Pero particularmente, y más después de tantas denuncias, yo creo que, a ver, ¿por qué puede llegar a haber tantas denuncias hacia una persona si no fuese verdad? Están los casos en los que realmente es mentira y se arma toda una red, pero es mejor ponerse del lado de la víctima porque uno no sabe. Uno piensa tal vez en, ay, son actrices, deben estar mintiendo. Bueno, pero él también es actor, debe estar mintiendo. Y después, aparte, posicionándome como en un futuro, yo pienso, y todos debemos de pensar, de que vamos a suponer que no fuesen actrices, que fuesen hijos de cada uno. Y si viene un hijo a decirte, me pasó tal cosa, y vamos a suponer que no pasó en un periodo muy cercano, sino que te dice, me pasó hace 1, 2, 3 años, y vos vas a decir, no, salí, mirá lo que estás diciendo, andá a la justicia para probarlo. No, por lo general uno va a comprender la situación y va a querer ir más allá para ir en contra de la persona que haya cometido algún tipo de abuso hacia su ser querido. Entonces en este caso es más o menos lo mismo. Estamos en un momento en donde hay que tener mucho en cuenta esto. O sea, está pasando, las cosas suceden. Y bueno, hay que posicionarse, lamentablemente hay que posicionarse de un lugar, porque bueno, uno tiene que tener su propia visión, como en mi caso, que tengo una visión tal vez contraria a lo que en general a lo que fue los pañuelos verdes, pero sí a favor de esta denuncia en particular. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al próximo tema musical. Porque si seguimos hablando de esto, seguramente se extienda hasta las 11. Después venimos con el programa y ya dentro de un rato, vamos a ir con la famosa publicidad de la que estuve dando cuenta toda la semana que iba a haber una nueva publicidad. Vamos a ir al tema y seguimos con esto que es el primero del domingo. Thank you. Estás escuchando El Primero del Domingo. Bien, continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Y bueno, estábamos ahí siguiendo. La verdad es que me encanta los debates que se forman entre canción y canción. La verdad que son muy buenos. Tengo que decir algo que tal vez no lo había dicho, pero no tiene nada que ver con todos los temas que veníamos hablando. Es muy probable, y Charlie se va a estar enterando en estos momentos, que para próximos programas, y visto y considerando que tengo una buena cantidad de gente en Instagram, de hacer algún tipo de Instagram Live para próximos programas. Tenía pensado para hoy, pero bueno, el tema obviamente de llegar tan cerca del horario es como que no me da tiempo de pensar absolutamente en nada. Y particularmente en estos casos, en donde uno dice, bueno, está bueno también los debates y todo, dejarlo, simplemente que siga, que funcione, digamos, al aire completamente el programa. Sí, tal vez el hecho de no mostrarme, tal vez. Eso tal vez puede ser, que simplemente se vea, bueno, obviamente apoyándolo sobre algún lugar, que quede como fondo negro, que, digamos, va a ser exactamente lo mismo que si lo escucharan por radio, tal vez con la diferencia de que, bueno, de escuchar en los cortes. Lo único. Es muy probable que para próximas emisiones lo esté haciendo. Vamos a revisar en ese caso. Bueno, más o menos era casi que el mismo horario en el que yo tenía casi que programado. Pasar. Tengo que hacer este. Es un anuncio que se hace únicamente para este programa. No sé si Charlie lo conoce, en este caso, si me dice que sí. Yo le pedí, por favor, lo único que no emita opinión. En particular, yo lo único que les digo, si ustedes están en sus casas escuchando el programa, si tienen algún chico chiquito, bueno, en ese caso, aléjenlos un poco. Yo sé que es como que, a ver, hagan de cuenta que estamos escuchando canciones así, un poco subidas de tono, que hay muchas ahora. Bueno, hagan de cuenta que es algo más o menos similar. Es un anuncio bastante particular. Dura solamente un minuto. En este minuto, un minuto 20 aproximadamente. Bueno, en este minuto 20, nada, yo ya voy a, por en caso de que quede lugar, algún tema musical más le voy a estar pasando a Charlie. Pero este anuncio en particular, que es para el día de hoy, nada más, y veremos para próximas emisiones a ver qué tal sucede. Vamos a tener que escucharlo. Vamos a escuchar. Le pido a Charlie, bueno, seguramente si vos lo escuchaste y demás, desde el principio arranca la canción, así que apenas arranca el audio, que arranque con todo. Vamos al anuncio, al primer anuncio del Primero del Domingo, y seguimos justamente con el programa. Agüita. Si tu día ha sido un trago amargo, te garcaron a más no poder. Si la vida te viene cagando a palos, manda todo a la mierda, abrí la heladera, hoy me mamo canté. Cerveza me el orto, compartime el orto, esta noche haceme el orto. Saboreame el orto, cerveza me el orto, disfrútame el orto, tenés que hacerme el orto, chuparme el orto es lo mejor. Bien, continuamos con esto que es El Primero del Domingo. Y bueno, ahí estamos escuchando acá se reían todos. Bueno, es un anuncio, che, el anuncio de la cerveza Melorto. Aunque difiere un poco con la letra, ¿no? Porque es como hay partes raras, ¿no? Cuando dice esta noche hace Melorto, yo no sé cómo se hace la cerveza, entonces bueno, no podría hacerlo, ¿no? Bueno, en este caso es un poco difícil de imaginárselo. Pero bueno, la verdad que muy, muy bueno. Seguramente, y ya los tengo en mi cabeza diagramado, para próximas emisiones van a haber más cosas de este estilo. Más cosas de este estilo, no yéndome tan hacia ese estilo. Ya Charlie me está mirando con una cara como diciendo, hijo de tu madre, te vas a mandar alguna de estas más. No, ya más de eso no puedo, por una cuestión obviamente lógica. O sea, por más que yo acá tenga la libertad de sí ponerlo, es como que no son las 12 de la noche para poner esto. O sea, no lo hagas. Cuando Charlie me está mirando como diciendo, no lo hagas, hijo de tu madre. Bueno, pero sí, tengo algún par de cositas que la verdad es que si lo escucharan sería como muy... No puedo adelantarles nada, pero es en este estilo. En este estilo, y seguramente vaya a ser también en estos horarios, ¿no? Cercano al final. No sobre el final exactamente, porque bueno, más de uno dice, bueno, se despide con esto y es como que, bueno, chau, apagamos todo y chau, que se vaya. Así que en este caso, lo mejor en estos horarios, ¿eh? En estos horarios. Bien, buenísimo. Vamos a ir, debe tenerlo por ahí ya Charlie, un tema que la verdad es que me encanta. Particularmente se lo quiero dedicar acá a mi novia Caro. Ahí me hace seña Charlie. Vamos a ir al tema Quédate de Axel. Se lo dedico acá para Caro. Vamos al tema y seguimos con esto que es el primero del domingo. He pasado mucho tiempo ya queriéndote descifrar. Madrugadas despertar y ver que no estás. Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí. No quiero jugar, tan solo estar junto a ti. Sentir de verdad. Quédate, mata esta soledad y esta espera, dale un final. Quédate, es tuya mi voluntad, tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad. De tu mano quiero caminar, solo quédate. Ha pasado mucho tiempo ya y estoy cansado de adivinar. No puedo más. Haces todo para enamorar, solo por vanidad. Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí. No quiero jugar, solo estar junto a ti. Sentir de verdad. Quédate, mata esta soledad y a esta espera dale un final. Quédate, es tuya mi voluntad, tú lo más profundo entre mis sueños y de tu mano quiero caminar, solo quédate, solo déjame hacerte feliz, solo quédate. Espera, dale un fin. solo quédate. Bueno, ay Dios mío. Bien, continuamos con esto que es el primero del domingo. Y bueno, ahí me estaba acordando, justamente me estaba acordando de todo lo que estuve hablando en el programa respecto de, bueno, de toda esta cuestión de la denuncia de abuso sexual por parte de, bueno, de Juan D'Artés hacia la chica, hacia Telma. Y me había acordado que me faltaba algo. Yo decía, algo me falta. Y me estaba acordando justamente de esto. Que yo quisiera primero escucharlo y después poder dar mi opinión. Seguramente ahí Charlie debe tener. Es solamente un minuto. Es a Macri, si alguien faltaba, era Macri, opinando acerca de esto. Vamos a escucharlo y seguimos. No tenemos que tener miedo a la verdad, y se los he dicho en todos los planos de la sociedad en la cual estamos viviendo. Que salga la verdad es algo sanador, es algo curador. Y es bueno que estemos hablando de los temas reales, verdaderos, que afectan la vida diaria de cada uno de nosotros. Y entendiendo que, como decían, hay un cambio de época, hay un cambio de visión, y lo que antes parecía normal, ya no lo es. Aquello que pensábamos que era natural, no corresponde. Y mucho más en la visión de los hombres. Bueno, bien, continuamos acá con lo que es el primero del domingo. Y bueno, ahí estamos escuchando a Macri opinando. Y la verdad es que me causa un poco de algo raro eso de decir lo que antes parecía normal, ahora ya no lo es tanto. Y bueno, hablando respecto a lo que es el abuso, ¿no? En particular, me llama un poquito la atención. Tal vez se habrá equivocado de la manera en que lo dijo, pero bueno. Natural o normal el tema del abuso sexual, me parece que no da. Sí, tal vez antes había una cuestión mucho más distinta, que era, sí, un poco entre los hombres, era como, no el abuso, obviamente, sino que lo que ahora se le llama acoso o acoso callejero, tal vez era mucho más natural, pero tal vez de su parte fue como que estuvo mal dicha la frase, o sea, no le faltó decir algo más, porque en este caso parece que el abuso sexual era algo natural. O sea, si uno lo escucha así, sin, obviamente poniéndolo en contexto, que lo dijo hace uno o dos días, justamente para el tema de la denuncia hacia Juan D'Artés, como que te queda como, bueno, pero eso no es tan natural, no es tan normal. O sea, en ese caso le faltó aclarar a qué se refería. Yo supongo que se refería tal vez a lo que es más el acoso en sí, el acoso tal vez callejero, que lo que sea ahora se le llama acoso callejero. Eso tal vez hace un tiempo era mucho más natural que ahora, pero el abuso sexual me parece que no tanto, que ahí la pifió. Como en muchas cosas, obviamente, como en muchas cosas la viene pifiando, viene diciendo cosas que tal vez no están del todo, bueno, la verdad es que no está del todo aceptable, tal vez el como lo dice, el como todo. Pero bueno, me llama bastante la atención. En este caso, bueno, de a poco me tengo que ir despidiendo. Charlie me mira como diciendo, gracias por no hacerme la difícil. Yo recuerdo que antes, en aquella vieja radio, tal vez, era como muy... Me mandaba así las señas de chau, porque bueno, era como muy, ya eran y 0, y 1, y 2, y yo todavía seguía el aire, ya estaba la otra gente, era como que bueno, dale. En este caso, bueno, ya es como que, y yo ya, bueno, yo ya lo hablé con ellos justamente, con Charlie, con Sabrina, que yo me siento demasiado cómodo, es como que puedo manejar el tiempo de otra manera, no estoy tan corriendo con los temas, con todo. Tengo que decir una cosita más. Es muy probable, pero es muy probable, que en próximas semanas esté haciendo un programa conmigo Luca Rey. Lo vamos a tener acá. Es muy probable. Él ya está en Buenos Aires, vino exclusivamente para hacer el programa conmigo y después se volverá o hará lo que se le cante. Pero al menos que esté acá en el en el programa haciendo conmigo. Ya de por sí, bueno, ahí cuando estoy con Luca Rey, es como que yo ya tengo, se me va restando el programa, respecto al tiempo. Pero bueno, vamos a tenerlo a él en algún momento. Me toca ir despidiéndome, le mando un saludo a Caro, que la tengo acá al lado mío, le mando muchos saludos, muchos abrazos. Le mando, bueno, saludo obviamente a Charlie y a Sabrina, que son quienes de alguna manera apoyan lo que hago, me están ahí apoyando bastante. Tengo que decir, bueno, obviamente acá me estaba haciendo seña mi novia, que me dieron con una semana después, lo tengo que decir, tengo acá lo que es una especie de certificado, se le puede llamar. Un diploma, no me salía la palabra. Un diploma del primer mes de programación. La verdad es que muy lindo, muy muy lindo tenerlo como para, bueno, llevármelo y todo. Inclusive hasta lo puedo poner en un cuadro, ¿viste? Hasta lo puedo sacar, le puedo sacar chapa, es lo único que tengo, es por eso que, viste, le puedo sacar suficiente chapa como para decir, bueno, deme más de esto, total, yo digo, no, son títulos que tengo por ahí, ¿viste? Es como, es demasiado, pero bueno. Bueno, acá, bueno, en estos casos, tengo que decir, bueno, tanto Caro como de mi parte, le mandamos un saludo a mi viejo y allá en casa que no los pudimos saludar, entonces, bueno, aprovecho para saludarlos. Y bueno, a todos los que me están escuchando siempre, les mando un saludo a todos. Volveremos la semana que viene con más información, con más música y a entretenernos, por sobre todo. Que esta hora uno escuche y no esté como tan tenso. Hablamos de información, pero también nos relajamos, escuchamos bastante música y nos reímos como hoy con, bueno, con Compartime el Orto y todas esas cosas de la canción. Ah, no era así, era Cervezame el Orto. Bueno, perdón, bueno, eran esas cosas. Bueno, vamos entonces, nos despedimos. Esto fue El Primero del Domingo. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Si vienes a decirme que la vida es una fiesta, todo el mundo bailando, pero es que yo estoy despierta, dispuesta a decirte lo que pienso y lo que siento. El mundo es muy bonito cuando se vive contento, armonía, alegría, como quieres que sonría. La gente pasa hambre de Colombia hasta Etiopía y la economía podría llevar todo el día a la espera. Me desespera, no me espera, ¿pa' qué me abre la puerta si me cierra la frontera? Por fuerte te aviso, y es que hago caso omiso, y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso. Mientras yo canto y bailo, me quejo de que incluso del otro lado del mundo se están cometiendo abuso. Escucha lo que te digo y no te escondas, quiero que tú sepas la verdad, que no te asombra, y es que a pesar de todo esta vida es una bomba. El Primero del Domingo, esta vez por Radio Acaya. Música, información y humor de la mano de Federico Valenzuela. Todos los domingos de 10 a 11. El Primero del Domingo. Deja la queja ya. La...